Pista 19. 1. Pues no sé qué pasa. Siento que cada vez trabajo más, pero no por eso tengo más dinero. Mientras más trabajo, menos me rinde el dinero, caray. ¿Por qué será? 2. Pero ¿cómo quieres estar en forma si casi no te mueves? Mientras menos te muevas, más difícil va a ser que bajes de peso, eso sí. 3. Oye, ¿tengo que tomar 2 o 3 píldoras? ¿Te acuerdas cuántas dijo el doctor? Ay, mientras más pasa el tiempo, menos nos acordamos de las cosas, ¿verdad? 4. Pues yo prefiero que salgan a jugar los niños. Por eso no los dejo que vean tanta tele. Yo creo que mientras más tiempo jueguen, más ejercicio van a hacer y van a dormir mejor. 5. Es que en el descanso, a mí me gusta quedarme un rato a platicar con mis amigas y pasárnosla bien. Mira, mientras más relajadas estemos, menos problemas de estrés tendremos, ¿no te parece?